maricutana, ay tana, la maricutana. Yo estaba pescando una noche oscura, yo estaba pescando una noche oscura. Se me fue la lisa, después de segura, se me fue la lisa, después de segura. No vuelvo a pescar en la noche clara, no vuelvo a pescar en la noche clara. Se me fue la lisa después de agarrada, se me fue la lisa después de agarrada. Dominicano, música de Papá Dios. Te picó una avispa, te picó una araña, te picó una avispa, te picó una araña. Cuidado si te pica la maricutana, cuidado si te pica la maricutana. Ay, tana, la maricutana. Ay, tana, la maricutana. La maricutana es buena bailar, la maricutana es buena bailar. La bailan de lao en la capital, la bailan de lao en la capital.